programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! ¿Cómo están, gente? Y estamos al aire en Woodstock Blues. El día de hoy tenemos preparado un programa muy especial para ustedes con todo lo que engloba las bandas independientes de la escena local, ¿no? Y bueno, mi nombre es Santiago Lozano, estamos aquí para servirles. Les recordamos que tienen todas sus sugerencias, pueden enviarlas al 0995-313937. Y estamos para complacerte. Y bueno, también nos pueden escuchar por la 940 AM y para todo el país por la página oficial de la radio La Casa de la Cultura o por nuestra aplicación radio de La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está muy buena, ya la pueden descargar para Android y funciona excelente, así que les recomiendo. Y bueno, mi nombre es Santiago Lozano y estoy para servirles. Comenzamos con un temita de Guanaco MC. Esto es Hip Hop de Ecuador para comenzar y calentar la tarde. Como serpiente, recogiendo lírica pa' que te alimente. Fuerte potente, verde y siente, muestra los dientes. Flow fértiles, incandescentes, que te navegan y se alojan en tu vientre. Lleno de mentes, recién entiendes mi lenguaje inteligente. Muchos bocones, muchos paparrones, puro copia de la copia, sin propias opiniones. Yo no soy número uno, ni tampoco el mejor, pero cuando tomo el micro hay diferencias, sí señor. Propio estilo, propia escuela, propia vaina, propia esencia, sustancia, elegancia y permanencia. Versátil ante la adversidad, multifacético pero con identidad, verdad, necesidad, instinto e impulso. Un verdadero MC se hace a pulso. Yo no me muero ni el día que me muera. La música es eterna, escucha ya mi playback. Mi cuarta plaga, pa' todos los que papa. Siéntate en la butaca, trapeo muy mis papa. Nadie me aplaca, te quito la resaca. Mi letra se destaca, aromática como la albahaca. Me apoyo en las nuevas generaciones, que crezca el movimiento y escalemos posiciones. Humildad, sinceridad, paz y honestidad. Si uno tiene acceso, lo tuyo no es hip hop. Caña en la copa, estoy viendo a solas, humo en la alcoba, mi mente se enfoca. Habrá paso que llegó el original, aquí no hay copia, esa es la verdad. Caña en la copa, escribiendo a solas, humo en la alcoba, mi mente se enfoca. Habrá paso que llegó el original, aquí no hay copia, esa es la verdad real. Aire, aquí con Guanaco MC acabamos de escuchar el buen hip hop ecuatoriano. Y bueno, seguimos, ¿no? Como les comentaba, el día de hoy tenemos un programa muy variado con lo mejor de la escena local. Y bueno, para continuar con un poquito de noticias, vamos a nombrarles lo que son los mejores invitados del Ecuador Jazz 2017. Este es un gran festival que se aproxima ya en próximas fechas en febrero, el miércoles 8 de febrero. Y bueno, va a tener lugar aquí en la ciudad de Quito, en la capital de la música ecuatoriana del Ecuador. Y bueno, nombrando a los máximos exponentes que van a estar en este gran evento, son Tony Allen. Tony Allen fue el creador del Afrobeat y baterista histórico de Bella Cute y África 77. Este es un gran exponente que vendrá directamente a deleitarnos con su música. Otro de los grandes artistas que están en este gran cartel es Now vs Now, quien ha participado en el trabajo discográfico de David Bowie, en el último trabajo, y está muy bueno, ¿no? Está dirigido por el productor Jason Linder. Y bueno, estos son los artistas más representativos de la escena local del Ecuador Jazz. Los invitamos, va a ser el miércoles 8 de febrero, el jueves 9 de febrero, el viernes 10 de febrero, el sábado 11 de febrero y el domingo 12 de febrero. Entre estos van a estar las presencias del miércoles 8 de febrero, Histeria de Ecuador y Now vs. Now de Estados Unidos, que les acababa de comentar, junto con el productor de David Bowie. Tenemos el jueves 9 de febrero, Koyari de Ecuador, Tony Allen Quartet, Tribute to Art Balki de Nigeria y Francia. También tenemos una jam session a cargo de Luis Régido Quartet. El viernes 10 de febrero tenemos a Melissa Aldana, Home Quintet, desde Chile, y con parte de la banda también es ecuatoriana, así que tenemos que apoyar a la escena local. Por otro lado, el viernes 10 de febrero también está Winga, Mónica Salmazo y Naylor Probeta de Brasil. El sábado 11 de febrero vamos a tener a Claudio Martínez, Jazz Project desde Ecuador, Bill Firsel desde Ecuador y Jam Session a cargo de Afro Colombian Jam. Y bueno, estas son las noticias que tenemos del Ecuador Jazz Festival, uno de los grandes festivales que se promociona aquí, ¿no? También tenemos noticias de lo que es el Festival Quito Blues 2017, a cargo del gran productor y gestor cultural Patricio Recalde, al quien le mandamos un gran saludo, que está en Tampa, Florida en estos momentos. El Quito Blues se va a desarrollar el 24, 25 y 26 de agosto y van a estar grandes bandas, ¿no? Como son Magnolia Blues de Chile, David Tanganelli de Brasil, también va a estar bandas de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Estados Unidos. En Estados Unidos se están tramitando papeles para grandes bandas de la escena del blues, ¿no? Así que los invitamos, estén pendientes con las noticias. Y bueno, continuamos con un gran número musical de Los Perros Callejeros. Esta banda participó en el soundtrack de la película de Sebastián Cordero, Ratas, Ratones y Rateros. Entonces vamos a escuchar a Los Perros Callejeros en vivo desde la radio de la Casa de la Cultura. Puedo hacer si tu locura son de más bonita. Sientes de ver la vista quita. Seguimos al aire aquí en la radio de la Casa de la Cultura. ¿Qué tal esa música para calentarnos, gente? Todo bueno, ¿no? Esto fue Los Perros Callejeros con Guira Guiro desde el soundtrack de Ratas, Ratones y Rateros. Y bueno, continuando con un poco, ¿no?, este tema que es la producción nacional musical ecuatoriana, queremos realizarles una petición especial. Queremos que todos los radioescuchas, internautas que nos están escuchando, nos envíen sus propuestas y sugerencias. ¿Cómo podemos mejorar la escena local? ¿Cómo podemos mover a las bandas? ¿Cómo podemos hacer que los ecuatorianos escuchen más bandas independientes, ¿no? Todo esto pueden realizarlo a través de nuestras páginas web de Facebook o tal vez al número 0995-313937. Estamos abiertos a este número con todas las sugerencias. Y bueno, continuamos, ¿no? Aquí uno de los principales métodos para sacar adelante la industria ecuatoriana musical es la realización de festivales. Y bueno, aquí les quiero hablar de un festival que está próximo a ocurrir el 28 de enero, muy importante, que es el festival Saca el Diablo, en el cual van a estar presentes bandas como Sudacaya, regresando desde su gran descanso con el Tour La Cosecha. Va a estar también Guardarraya, va a estar Héctor Napolitano. Van a estar grandes bandas internacionales y nacionales, ¿no? Tanto como Björn Borg, va a estar Delfín Quispe, va a estar Mateo Kingman. En lo internacional tenemos a Federico Franco desde Colombia. Tenemos a Gordos Project desde Colombia también. Tenemos a Fanny Glass desde Uruguay. Y también, bueno, les invitamos, ¿no? Va a estar un gran festival con grandes exponentes. También Colapso desde la escena rock ecuatoriana, ¿no? Y bueno, quería comentarles un poquito de lo que es la banda Sudacaya, que va a estar presente en este gran festival, ¿no? La banda Sudacaya viene con este nuevo tour, La Cosecha, únicamente con 4 presentaciones. Y la primera va a realizarse, como les dije, en el festival Saca el Diablo. Y bueno, esto un poquito, ¿no? Entonces estamos aptos para las sugerencias y todo tipo de recomendaciones que quieran dar. Y listo, estamos aquí con Pato Alcalde, que nos está escuchando desde Estados Unidos. Le mandamos un gran saludo. Nos comenta que ya están confirmadas grandes bandas para el Festival Quito Blues. Y listo. Entonces ahorita nos vamos con un poquito de música ecuatoriana, recordando lo que son viejos tiempos. Queremos traerles al aire a lo que es La Grupa con su tema Te Conozco Mosco. Esta banda es una agrupación ecuatoriana que empezó hace varios años, ha tenido grandes modificaciones y grandes evoluciones, se podría decir, ¿no? Es una banda que nos ha dado mucho musicalmente. Entonces vamos a recordarlo con uno de sus primeros temas que salió al aire, Te Conozco Mosco, de La Grupa. desavispado, te pisaste por otro lado. Radio de la Casa de la Cultura 940 AM, o puedes escucharnos directamente desde nuestra página web o desde nuestra app para Android, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, continuando aquí un poco con el programa Good Stock, les queremos mandar un gran saludo a todos los internautas y radioescuchas que nos están aquí pendientes de nuestras noticias. Y continuando aquí, queremos darles una noticia tanto que es a nivel nacional como mundial. Esto es para todos los jóvenes ecuatorianos que están interesados en el turismo y quieren también mejorar su situación económica, ¿no? Tenemos una gran noticia. Y dice, un acuerdo permitirá a los jóvenes turistas ecuatorianos trabajar en Australia. Esto se dio gracias a que los gobernantes de Australia y Ecuador firmaron el miércoles 18 de enero del 2017 un acuerdo en Sydney que permitirá a los jóvenes ecuatorianos trabajar en el país oceánico mediante un visado especial llamado Trabajo y Vacaciones, Work and Holiday. El convenio fue firmado en Sydney por el viceministro australiano de inmigración, Alex Hawke, y el embajador ecuatoriano en Australia, Raúl Gangotena. Este establece que cada año unos 100 jóvenes del país sudamericano entre 18 y 30 años pueden trabajar en territorio australiano por un periodo de hasta 12 meses. Gangotena dijo a EFE que el convenio permitirá que los jóvenes de su país tengan experiencias de trabajo en Australia y además, lo que es importante, establecer conexiones con empresas y negocios para ir construyendo una relación cada vez más amplia con Australia. Ecuador es el quinto país de habla hispana que se acoge a este programa migratorio, del que se benefician Argentina, Chile, España y Uruguay. Eso fue una gran noticia para todos los ecuatorianos que deseen viajar y a la vez conocer el país oceánico, ¿no? Tenemos grandes oportunidades y, bueno, se agradece mucho estas nuevas oportunidades que se abren y los lazos políticos que existen. Y bueno, continuando aquí un poco con la escena independiente, queremos mencionarles que algo que nos mueve bastante y que promociona bastante la música ecuatoriana es una gran sugerencia desde un radio escucha, que quien queremos mandar un gran saludo, Alex del sur de Quito, nos dice que una gran manera de promocionar la música ecuatoriana es involucrar el folclore en la música. Nos dice que esto se da porque los ecuatorianos y, mejor dicho, todo el mundo en sí acepta lo que viene de sus raíces, ¿no? Entonces es más fácil asimilar musicalmente y auditivamente. Entonces esto es una gran solución. Directamente desde Andrés, desde el sur de Quito, le queremos mandar un gran saludo y agradecerle por su sugerencia y su comentario. Y bueno, continuando con esto de lo que es la fusión de géneros, apoyando a Andrés, queremos reproducir un tema muy bueno de una banda ecuatoriana que se llama Sanfonía. Ellos realizan lo que es hip hop fusión y aquí queremos exponerles un tema, ¿no? Esto es Sanfonía con Calandrias. Dame luz, mis ojos, encender esta calandria. Qué buen trip, qué mal trip, qué fácil. Que cielo baja pa' tu suelo y ya salgo mi loco sueño. Calandria. Calandria, qué buen trip, qué mal trip, es así, en promocionales y publicitarios en Radio CCE. Colombia se hace presente con cine clásico y contemporáneo. Del 14 al 29 de enero. 13 películas aclamadas y aplaudidas dentro del cine latinoamericano. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queda cordialmente invitado. La entrada es libre. Es libre. ¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obras de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca Ulises Estrella. Jóvenes ilustradores en las salas de exposición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un homenaje a los creadores que dan belleza gráfica a las publicaciones. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para, junto a 22 jóvenes, recorrer un largo camino de color y profundidad. Inauguración, jueves 26 de enero, 19 horas. Le esperamos. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos al aire en la Casa de la Cultura, 940 AM, o por la radio de la Casa de la Cultura, nuestra página web, o por nuestra aplicación radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, aquí continuando con el programa, las noticias nacionales, queremos darles una triste noticia y rindiendo homenaje, ¿no?, a Alfonso Murriagui, quien ha muerto el jueves 19 de enero. El poeta Alfonso Murriagui, así lo describe Diego Velasco, como fue un comprometido con las causas sociales, influenciado por la Revolución Cubana y los ideales del Che Guevara. Murriagui ingresa al grupo Sánchico en los años de 1960. El poeta estudiaba periodismo. Siendo el mayor del grupo Sánchico, tenía 33 años. Publica el libro 33 Abajo en 1966, en plena dictadura militar. El libro, con alto contenido social, sus versos son una proclama de lucha para agitar el ambiente sumiso y dependiente en el que vivía el Ecuador cuando la cultura estaba sumisa bajo la política. Nacimos usando el mundo cuando todavía era bueno, sin hornos crematorios ni átomos infernales. Deambulábamos junto a un río que aún no había sido encadenado y los sueños vivían en nuestros ojos y era fácil pescar las ilusiones debajo de cualquier eucalipto rumoroso. Así escribió Alfonso Murriagui, nuestro abuelo, como lo reclamaba el poeta Diego Velasco, en el Manifiesto Sánchico. Alfonso Murriagui era un irreverente tierno, un abuelo niño. Alejado de las modas poéticas, el poeta Murriagui fue construyendo su obra en silencio, pero con la convicción de la urgencia de transformar el sistema político, económico y social que habitaba en él, y su gente también. La noticia de su muerte se comenzó a difundir por las redes sociales. Vemos que dentro de las redes sociales se han expresado grandes literatos proclamando su dolor, ¿no?, y apoyo a su familia, como por ejemplo el poeta Diego Velasco Andrade, quien escribía en su muro de Facebook: el poeta sánchico Alfonso Murriagui Valverde ha muerto, ha cruzado el puente de oro y su obra permanece y será para siempre. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic Manifiesto, un homenaje al poeta de la resistencia ecuatoriana, ya que así lo denominan gracias a su resistencia antimilitar. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic Manifiesta, un homenaje al poeta de la resistencia ecuatoriana. El escritor Valery Rosero Cartagena declaraba: no estoy triste por la partida de este gran ser humano. Tendrá mil historias que contar a la madre tierra. Y así nos despedimos de un grande de la cultura ecuatoriana, un grande de la literatura, como es Alfonso Murriagui. Deseamos la mayor de las fuerzas y resignaciones a toda su familia, ¿no? Y bueno, aquí continuando un poquito con lo que es la escena local independiente, Queremos hablar sobre una banda que ha sido, se podría decir, el ícono del género punk en el Ecuador. Esta banda es Tanque, es una banda quiteña, quien ha tenido varias producciones, varias presencias tanto nacionales como internacionales. Y a continuación queremos escuchar el tema que se llama La Última Vez de Tanque. Esto es punk ecuatoriano desde la casa de la radio de la Casa de la Cultura. Seguimos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, aquí queremos pedirles a todos los músicos ecuatorianos, especialmente a los que se dedican al género blues, les queríamos pedir que manden todo su material, que estamos próximos a la recepción para bandas del Festival Quito Blues. Es la 10ª edición, celebrando los 10 años del festival con bandas internacionales, nacionales. Vamos a tener en total 21 bandas alrededor. Y bueno, como les comentaba, vienen bandas de México, Chile, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, también tenemos bandas de Europa, así que va a estar bueno, ¿no? Les pedimos que manden toda su información al correo santiago9-11@hotmail.com o directamente pueden enviarlo al Facebook, estamos como Festival Quito Blues o como Colectivo Quito Blues. Y bueno, aquí dándoles una noticia a todos los amantes del deporte, ¿no? En especial a los habitantes de la zona norte de Quito. Y es que ya está totalmente asfaltada el tramo de la vía Simón Bolívar, pero aún está restringido el acceso a vehículos. Entonces se puede realizar deporte, varias actividades deportivas en este tramo, ¿no? Que va desde Carapungo hasta la ciudad de Bicentenario, una mitad del mundo. Entonces los habitantes del sector como Carapungo trotan y pasean en bicicleta por la vía que está totalmente asfaltada. Como saben que el ingreso a los vehículos está con la prolongación a la avenida Simón Bolívar desde la Panamericana Norte aún está restringido. Los habitantes del sector aprovechan este espacio para hacer deporte o simplemente pasear por la calzada. Cada día desde las 6 hasta las 8 de la mañana hay personas que caminan, trotan y pedalean sus bicicletas por esta vía, que llega hasta la ciudad bicentenaria. Estas escenas también se repiten por las tardes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Así la arteria vial de 6 carriles, que además cuenta con un espacio exclusivo para los ciclistas y ha sido estrenada por amantes del deporte, quienes ya han recorrido todo el tramo que va desde la Panamericana Norte en el oriente hasta la Manuel Córdoba Galarza en el occidente. Julio Alomoto, habitante de Carapungo, comenta que siempre sale a caminar por esta avenida a las 6 de la mañana y se encuentra con sus vecinos. Siguen los trabajos a pesar de todo. A las 8 de la mañana, cuando los deportistas se retiran para retomar sus actividades cotidianas, la avenida recibe a los trabajadores que en estos días están realizando la limpieza de los sumideros, pozos de revisión y alcantarillado. Luis Chafla, uno de los obreros que realiza estas tareas, estima que la obra estará terminada para agosto. Aclara que todavía hay tramos que deben ser asfaltados y que aún están pendientes los trabajos de iluminación, pero que ya se están colocando los postes. Los antecedentes. En la página web de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, señala que la prolongación comprende la construcción de 21.7 kilómetros. Es una gran vía. El proyecto que se inició en la anterior administración municipal se retomó en mayo del 2015, luego de este tuviera paralizado por un año y medio. Según lo planificado, contempla cuatro fases de construcción que permitirá descongestionar los sectores de Carapungo, Calderón, El Condado, Pomasqui y San Antonio de Pichincha. Con esta obra se espera elevar los estándares de la vía de poblaciones aledañas, ya que realizan el tratamiento al sistema hidrosanitario y el sistema de iluminación que abastece a todos los barrios circundantes de La Bota, Calderón, Llano Chico, entre otros. Entonces ya saben, todos los amantes del deporte y que vivan por la zona norte de Quito, están abiertas las vías de la Simón Bolívar hasta la mitad del mundo para que ustedes puedan ciclear, trotar, caminar, lo que quieran con sus parejas, con sus mascotas. Entonces los invitamos, ¿no?, a mantenerse un poco saludables. Y aquí, cambiando un poco de tema, les queremos informar también sobre un gran ámbito de la escena independiente, ¿no?, y es el ámbito reggae. Tenemos grandes producciones de festivales en el ámbito reggae, como es el Reggae Fest, producido por Kaina Sala de Estudios. También tenemos grandes productores a quienes quiero mandar un gran saludo, como son Diego Vaz y American de Hierbas Americanas. Son grandes personajes que han estado en grandes bandas como son Alma Rasta, Natural Reggae Raíz, Hierbas Americanas, Bongo Station. Y bueno, entonces quiero mandarles un gran saludo, ¿no? Y comentando sobre la nueva producción de una banda ecuatoriana que es Gorilla Beats. Esta banda nace en el norte de la capital. Es una banda de reggae fusión y están lanzando un tema, ¿no?, que se llama Resistance Oficial. Es un tema bastante contestatario, bastante antisistema. Y bueno, le recordamos a todos los internautas y radioescuchas que pueden escucharlo en YouTube, en varios lugares, ¿no?, en varias redes sociales. Y también queremos recomendarles que indaguen sobre bandas nacionales, ya que esto es un gran aporte a la cultura nacional. Es muy necesario informarse, indagar y consultar nuevas bandas, escuchar nuevas propuestas musicales y culturales, ¿no? Tenemos grandes artistas en el país. Entonces, gracias a petición de Carla Morán, a quien quiero mandarle un gran saludo desde San Antonio de Quito, pide Gorilla Beats Resistance. Este es un tema grabado aquí en la ciudad de Quito. Material ecuatoriano, suena. Para continuar, sabiduría, raza, paray, sabiduría, raza. zafara y de una con mi voz salgo a luchar en busca de la verdad, en busca de la verdad de los que quieren ocultarla, esquivando oscuros cantadores de almas calmas, para cada día buscar siempre energía positiva, energía positiva, porque es tiempo de despertar la mente, es tiempo de ser más consciente. Esto fue Gorilla Beats con el tema Resistance Oficial, grabado por Carla Morán, una gran productora ecuatoriana, a quien quiero mandarle unos grandes saludos y abrazos, besos, todo lo que quiera. Y bueno, es una gran productora, quiero mandarle mis agradecimientos por este tema. Y bueno, continuando con un poco las noticias musicales internacionales, King Koya estrena su nuevo mixtape. El proyecto creado por el reconocido productor argentino Gaby Kerpel estrena su nuevo mixtape Why No Power vía CCK Records. Ese trabajo incursiona de forma profunda en el huaneo, estilo de música proveniente de Bolivia, Perú, Chile y el noroeste argentino, para refrescarlo con electrónica y música folclórica colombiana. Esto es lo que nos mencionaba antes Alex, ¿no? Es un gran recurso usar la música folclórica y además se podría decir que es una obligación como artistas de representar el folclore de cada nación. Y bueno, Gaby Kerpel es un pionero que redefinió la música electrónica en su país y fue precursor de la world music con su álbum Carnavalito, Nonesuch Records, en el 2001, el que fue producido por Gustavo Santolina. Antes de eso ya había trabajado en la música de los colectivos multiartístico de La Guarda y de La Fuerza Bruta. En 2009, King Koya editó Cumbias de Villadonde, CCK Records, Wax Palm Motion y álbum que marcó el comienzo de la denominada cumbia digital, ¿no? Y bueno, ha remixado también con Petrona Martínez, Cuco Diamantes y Lula Cruza, Brazilian Gears, Julieta Venegas, Amadou y Miriam, Tom Tom Club, Gotham Project y Chacha Bio. Entonces ha sido un gran trabajo, ¿no? El cual queremos escuchar, estamos próximos a escuchar. Con King Koya les recomiendo descargarse su nuevo mixtape Why No Power. Y continuando aquí con las noticias del Ecuador, ¿no? ¿Qué pasa con las lluvias y el clima que se que se está alterando tanto en Quito. Este es un tema muy importante del cual queremos hablar. Como nos dimos cuenta, hoy amaneció muy nublada la ciudad, ¿no? Entonces recomendamos a todos nuestros internautas y radioescuchas que se abriguen, no queremos perderle a nadie. Y bueno, el Centro Geológico de Quito informó que la mañana de este viernes 20 de enero del 2017 las lluvias entre ligeras y medianas se mantendrán a lo largo del día en la capital. Hasta el momento, los organismos de seguridad no han reportado emergencias importantes por las precipitaciones registradas desde las primeras horas de la mañana, pero Quito amaneció gris y las lloviznas a lo largo del distrito metropolitano han sido constantes. Según Mónica Valdivieso, técnica del INAMBI, la temperatura mínima registrada durante esta mañana es de 11,8 grados centígrados, mientras que la máxima oscila entre los 15 y 16 grados centígrados. Quito permanecerá con lluvias entre ligeras y medias durante este viernes. Sin embargo, se prevén claros para la tarde, sobre todo en el norte de Quito. Así que ya saben, a los amigos de Carapungo y Calderón, salgan a trotar y a hacer bicicleta. Este clima se mantendrá durante el fin de semana, para que se provea un cielo nublado y lloviznas aisladas en el distrito metropolitano. Durante la mañana las precipitaciones oscilaron cargas fuertes de vehículos, sobre todo en la avenida Mariscal Sucre, entre la comuna y el túnel de San Juan. En este tramo habían tres filas de vehículos que circulaban a baja velocidad y a la espera de cruzar los túneles. Gravísimo con esto de las lluvias. En calles como el Amazonas, entre Colón y Patria, también se registraron filas de vehículos, mientras que esta última avenida lucía despejada entre las 9 y media y las 11 de la mañana. Entre las recomendaciones que ha realizado la Agencia Metropolitana para todos nuestros radioescuchas es conducir durante esta época de lluvias en buen estado y las plumas del vehículo en perfecto estado, ¿no? Encender las luces, reducir la velocidad e incrementar la distancia entre automóviles para la circulación y evitar choques. Estas son las grandes recomendaciones de nuestros organismos de control, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que tenemos que abrigarnos para no pescar un resfriado. Y continuando aquí con la escena independiente, nos vamos con uno de los últimos temas. Esta es una solicitud desde Salomé, desde el barrio de San Camilo, dice. Queremos reproducir el tema de Mundos, dedicado para Salomé. Mundos con gorriones en vivo. planetas explotan a mi alrededor. Continuamos, gente, seguimos al aire desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos ha quedado corto el tiempo, ha sido un gusto estar con ustedes y triste de irnos, ¿no? Bueno, les recordamos que pueden escucharnos desde la 940 AM, desde nuestra app para Android Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está funcionando a la perfección, y desde nuestra página web Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ya para despedirnos queremos mandar todos los saludos que nos han mandado nuestros radioescuchas y recordarles, ¿no?, que pueden enviarnos para lo que son aspiraciones en la participación del Festival Quito Blues. Pueden enviarnos a los correos santiago9-11@hotmail.com. santiago9-11@hotmail.com. Pueden mandarnos el material de todas sus bandas de estilo blues que quieran participar en el Festival Internacional Quito Blues, que va a ser el 24 de agosto, 25 de agosto y 26 de agosto. Se va a tomar lugar en el Parque del Arbolito, va a estar buenísimo. Y como ven, estamos con mucha anticipación preparándolo para ustedes porque se merecen lo mejor. Bueno, gente, para despedirnos entonces vamos a mandar los saludos. Queremos mandar un saludo para Alex de Andrea, su novia, que dice que la ama mucho. También queremos mandar un saludo para Stephanie Vargas de parte de Byron Montaño, quien dice que la quiere mucho, que es muy especial y que es todo en su vida, que por favor nunca cambie. También queremos recordarles que nos pueden escuchar todos los días en la 940 AM y en el programa Woodstock Blues todos los martes y viernes a las 3 de la tarde. Entonces, para despedirnos, gente, ha sido un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Santiago Lozano y estoy para servirles. Nos vamos con un tema de Alcaloides. Esto es Degenerar, para que degeneren el viernes, gente, pero con precaución, ya saben. Chao, gente. Degenerar.